es una nueva etapa, una nueva forma de vida. Y estas son las aventuras de Uma-chan. Últimamente han pasado como muchas cosas, muchísimas cosas. Desde la última vez que hice las aventuras de Machan, que fue sobre qué, sobre Messenger, seguridad de las empresas y las cartas. Y pues bueno, ¿qué pasó? Han pasado 3 semanas, ahorita me acordé. La primera semana estaba muy muy enojada y la verdad es que no quería desplegar tanta ira. Y dije, no, me voy a aguantar. Tengo que encontrar un momento zen y poder hacer un programa sin tanta ira. Y pues pasamos esa semana, ¿no? ¿Por qué me enojé? Ok. Resulta ser que la empresa donde estoy, el equipo donde está, se va de viaje a atender compañías, ¿no? Distintas compañías a las que les ayudamos a reparar equipos para control de calidad. Y hubo ahí un problema con cuestiones de dinero, porque obviamente hay gastos y viáticos y todo ese tipo de cosas. Y pues, de alguna u otra forma me embarraron para... Hubo un problema ahí medio gacho que hasta la fecha me cuesta trabajo entender. Lo que al final se declaró, sí, fue que no era como tal responsable yo, pero igual me la hicieron de jamón y me la cobraron, ¿no? Fue bastante frustrante porque obviamente los de contabilidad estaban en mi contra, los de administración estaban en mi contra, y la persona responsable no era yo, era otra. Y fue medio ojete el asunto. En fin, bueno, pasó eso. Y hace 2 semanas. ¿Sí? ¿Ya 2 semanas? No, pues la semana pasada. ¿Sí? Bueno, la segunda semana, porque eso de las fechas no me dan. Resulta ser que me empecé a sentir muy mal. Pues esa misma semana que tuve el problema económico, para el viernes, fin de semana, me sentía muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Me costaba trabajo caminar y me costaba trabajo dormir y acomodarme y sentarme. Y pues ya fui al doctor, dije, no, a ver, esto ya está muy grave, ya necesito un doctor. Y total que terminé internada, estuve casi una semana, 5 días. ¿5 días? Sí, 5 días internada. Y pues nada, que... Bueno, muchos saben, yo tengo problemas de anemia. No por gusto, porque como bastante bien, sino por cuestiones ya más internas y pasadas. Y pues resulta que me internaron porque me dio una pequeña infección. Y con la anemia, pues obviamente al ser pequeña se volvió big infection. Y pues casi me come viva, ¿no? Y entonces entre la infección, medicamentos para la infección y pues, que tienes anemia y pues vamos a ponerte sangre y hierro y así todo por el tubo. Entonces obviamente me pusieron un chorro de sangre. Bueno, no un chorro, me pusieron 2 bolsas de sangre. Me pusieron... un gramo, ¿qué es un gramo líquido? Un gramo líquido de hierro. Y un chorro y chorro y chorro y chorro de medicamentos, ¿no? Lo normal que hacen en esos casos. Y pues ya acabé toda como súper drogada. obviamente al estar en el hospital, pues obviamente no te dejan meter computadoras ni cosas de... Bueno, sí te dejan, pero a ti como enfermito, pues no te dicen, ah, sí puedo usarlos, más bien es como para las personas que te acompañan. Lo que sí me dejaban usar poquito era el teléfono, y también yo no lo usaba mucho porque estaba bastante cansada. Es sumamente cansado estar en un hospital. Bastante cansado porque no te dejan dormir en la noche, no te dejan dormir de día, todo el tiempo revisan si sigues vivo, te toman los signos vitales a cada rato, te preguntan cuántas veces fuiste a hacer pis, cuántas pos, y si ya te vas a bañar, si todavía no, si vas a hacer esto, si vas a hacer aquello. Entonces, no te dejan dormir. Pero bueno, afortunadamente... mi familia, la mayoría de mi familia pudo ir a visitarme, entonces me sentía bastante tranquila. Mis hijos estaban bien cuidados, entonces me sentía todavía más tranquila. Sí estaban tristes mis tiranos, pero me pusieron contentos en cuanto me vieron. Y bueno, pues eso, ¿no? Pasó el Día de las Madres. Justamente, ¿qué fue la semana pasada? Sí, fue la semana pasada. La semana pasada salí yo el domingo en la tarde del hospital. Y ese mismo día pues tuve que hacer tour para recoger a mis hijos. Y el lunes estaba muy cansada, entonces pedí permiso para descansar porque no había dormido bien, me sentía muy muy cansada. Y en el trabajo me dijeron, ah sí, no te preocupes, no puedes venir a trabajar hasta que tu doctora te expida una hoja o una carta donde diga que tú puedes ya laborar. Y yo así de, what? O sea, eso no te lo dan, te dan una acta del hospital donde dice que ya estás chida, ¿no? Y el lunes mi doctora no trabaja. Entonces me tuve que esperar hasta el martes. Y el martes pues fui, pero mi doctora trabaja en las tardes. Ella empieza su jornada creo que a las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Y tiene pocas consultas, termina como a las 9 y se acabó. En la mañana hace otras cosas, no sé qué. Entonces tuve que esperarme hasta el martes en la tarde para que me diera la hoja. Fue un reverendo desmadre. Afortunadamente resulta ser que el capataz, del que yo tenía miedo de que me fuera a poner todas las pinches faldas, porque además la hoja que me dio la doctora cubría pues obviamente toda la hospitalización hasta el lunes, porque se expidió la hoja el lunes. Pero pues el martes no estaba cubierto. Y entonces, de hecho, hoy fue mi capataz. Y me dijo, ay, no te preocupes, mira, yo comprendo, explicaste lo de tu doctora y me dijiste que pues ella no trabaja los lunes y que pues por eso fuiste hasta el martes. Y dice, así que no te preocupes, yo te cubrí tu falta. Y yo así de, ay, lo amo, ¿no? Sí, la verdad es que sentí bastante alivio porque que te quiten un día sí duele. Entonces dije, bueno, ok. De por sí ya me habían quitado antes. Entonces, ya, por favor. Y regreso el 9, me parece que fue. Sí, el 9. El 9 de mayo al trabajo ya, bien feliz. Llena de medicinas, porque además eso sí, me atiborraron de medicinas. Entonces tuve que tomar medicinas todo el día y me daba muchísimo sueño. Entonces estaba trabajando. Y trabajaba y me estaba quedando dormida. Y ni siquiera de esa dormida que, como el mal del puerco, o después de comer, pues, que te empieza a dar sueñito de a poquito. No. Aquí, como eran muchas medicinas, estaba yo de repente haciendo algo en la computadora y ¡pah! Me dormía. Y yo así de no. O de repente ya, ¿de qué sientes que estás cabeceando? Y ¡oh, no! ¡Despierta! Entonces fue un lapso horrible esa semana. Bueno, sobre todo el miércoles y el martes. El martes, aquí en México, se celebra el Día de las Madres, ¿no? Es algo muy curioso, es algo bastante curioso. Les voy a explicar por qué. Para la SEP, que es... ¿cómo se puede decir? La Secretaría de Gobierno, que se encarga de la educación. Para la SEP, el Día de las Madres, generalmente las escuelas hacen un festival y después de eso ahí están sus hijos, ¿no? Este año no. Si querían hacer festival era antes o después. Pero el día 10 de mayo no hubo clases. Y entonces, como mamá, tienes a tus hijos en casa. Pero si tienes, como yo, que tienes que ir a trabajar porque pues obviamente no te dan el día, pues te chingas, ¿no? Y a ver qué haces con tus hijos. Entonces los tiranos se quedaron en casa mientras yo me fui a trabajar. Hay empresas donde las mamás, o incluso ese día también se da, hay empresas donde dicen, ok, no podemos dar el día completo, pero les damos medio día. En mi caso, no. raro. Y de hecho, mi jefe muy amablemente me dijo, pues feliz Día de las Madres, pero pues tienes que trabajar, si no, ¿qué comes? Y yo así de, ah, gracias. No sé. Y por ahí hizo varios comentarios bastante desagradables. Yo sentí, y a la fecha todavía bastante, que es una semana y cacho después, sigo sintiendo que está molesto conmigo por haberme ido al hospital. Les voy a decir por qué. Desde que regresé, me empezó a decir que todo lo que hago está mal. Todo lo que hago, él me enseñó cómo hacerlo. O sea, no hay más. Si yo lo hago es porque los pasos que me los dio él para hacerlo. Yo no he modificado nada. Y entonces, cada cosa que hago me dice, es que está mal hecha. Y yo dije, no, porque así me enseñaste, así me dijiste que lo hiciera. No, ¿qué no tienes iniciativa? Las pocas cosas que he tenido la oportunidad de hacer con iniciativa, resulta que están mal, porque no es como él le agrada, porque no es la formación de la empresa, porque antes de querer hacer algo, tengo que pedirle permiso y pues él me va a decir sí o sí no. Así sea modificar un punto en un correo. Bueno, me ha empezado a corregir todo lo que hago. Incluso mandar un correo electrónico de aquí está su cotización, muchas gracias por... aquí está su cotización, muchas gracias por seleccionarnos como la empresa y esperamos contar con su apoyo para recibir su orden de compra y proporcionarles su equipo o su refacción o su mantenimiento, ¿no? Pues todo eso me lo ha corregido. O sea, antes de que envíe ese correo, me mandas el script para saber si sí me gusta. Ok. Entonces, todo lo que hago tiene que llevar autorización. Si no lleva autorización, no puedo enviar nada. Pero obviamente mi jefe y mi compañero de trabajo salen pues de viaje, porque pues tienen que ir a instalar cosas y tienen que ir a llevar cosas y bla, bla, bla, ¿no? Y hacer servicios. Y cuando no están, obviamente no hay nadie que revise los correos y que revise las cotizaciones y que conteste a los clientes, porque si no les contesto los correos como él quiere, entonces estoy mal. Y es un relajo porque cuando regrese me va a sermonear porque no le contesté como él le hubiera contestado. No. Se ha vuelto algo bastante frustrante esta semana. Esta semana de plano exploté. Creo que hoy sobre todo exploté. Ya no aguantaba y empecé a poner todo lo que sentía en Facebook, que finalmente es una de las cosas que yo creo godines. Una herramienta godín que sirve para eso, para que te desahogues tantito, saques un poco tus frustraciones, porque realmente son son bastante frustrantes, pesadas, y hay veces que solamente cuando eres godín lo entiendes, ¿no? Estás frustrado, estás enojado, estás molesto, estás que te lleva a la fregada, y groserías mayores. Y obviamente, solamente cuando estás ahí o cuando sabes cómo es la vida godín, pues tienes una leve noción, ¿no?, de por qué el otro escribe tantas pendejadas y dice que tanto odia al mundo. Sin embargo, como todo lo que pasa a veces, hay gente que está enterada de cómo me está yendo en el trabajo y pues me dice, no, pues échale ganas, no, pues tú tranquila, relájate, no te lo tomes tan a pecho, échale ganitas, no te preocupes, siempre está la radio. Y hay obviamente las personas que son extremadamente literales y que me empezaron a decir que era de lo peor, que porque yo decía cosas de ese tipo, que yo era la que tenía que cambiar, que estaba mal, que si al trabajo yo no le funcionaba, pues que me fuera, que si no me gustaba, que me buscara otro trabajo. No es que no me guste mi trabajo, me gusta lo que hago. Me gusta hacer cotizaciones, me gusta llamar a las clientes, me gusta hacer mis actividades. Lo que pasa es que para todo tengo que pedir permiso. O sea, nada más falta que para ir al baño tenga que pedir permiso o decir, oigan, sí cagué bien. Sí, es como bastante frustrante. Entonces, sí, eso fastidia. Fastidia. Pero bueno, así las cosas. Por otro lado, hay cosas más amables. Ya que me desahogué un poquito. Ah, pero bueno, ahorita estoy en el debate mental. Si seguir escribiendo cosas de cómo me siento, cómo me he ido en mis días, porque obviamente la gente que se puso especial diciéndome que era la peor persona del mundo y que yo era la que tenía que yo era la que tenía que cambiar, y que me falta madurar y que por personas como yo no más, el mundo no progresa y cosas así. Entonces estoy en debate mental. Si sigo publicando cosas personales en mi Facebook, que es algo como raro, es mi Facebook, yo puedo publicar lo que yo quiera, según yo. Pero bueno, ok. Entonces ando debatiendo si continuar publicando cosas personales en mi Facebook o solamente dedicarlo a la radio y abrirme uno personal donde a quien no le guste, pues que lo mande a la chingada, ¿no? Y como pues buena persona del Facebook, cumplir esa parte donde dice no paren, no padres, y mandarlos lejos también. Pero bueno, ya, dejemos el Facebook al lado. Del otro lado godín amable, descubrí, como estuve sola y tenía que ocupar mi tiempo porque no puedo mandar correos ni nada si no tengo autorización, descubrí el maravilloso Snapchat. Bueno, ya lo había descubierto, la verdad. Pero yo no soy mucho de selfies. Generalmente el que toma fotos mías es Wikimogo. Y como que lo dejo que él se divierta y ya yo me hago bolas tomando fotos de otras cosas, ¿no? O ni tomando fotos, ¿sabes? Pero descubrí Snapchat y bueno, redescubrí Snapchat. Y dije, pues según yo, esta es una de las cosas godines como por excelencia, le tomas foto a todo. Le tomaría foto a mi desayuno, pero la mayoría de las veces es avena y té y galletas y uno que otro panecito. O sea, nada espléndido, nada digno de tomarle foto, porque además es avena instantánea. Entonces dije, pues va, vamos a tomarnos unas selfies con los filtros que tiene. Y fue bastante divertido la semana pasada. Y esta semana dije, pues, ¿por qué no? Y me tomé otras fotos bastante bonitas. Tienen unos filtros bonitos, otros que son medio juguetones y otros que son como de, no mames, ¿qué pedo? Pero fue bastante entretenido. Quizás sí me anime a hacerme selfies a cada 5 minutos, como la gente normal, creo. No sé. Pero yo sí he visto mucha gente que está como muy aferrada a tomarse selfies para todo y por todo. Entonces quizá se me pegue eso de estarme haciendo selfies y me guste y ya les me tome fotos de selfies a cada rato y llene mi Facebook con selfies y si no te gusta, pues huevos. Digo, en mi otro Facebook, ¿no? Si hago mi otro Facebook. Porque entonces una selfie cuenta como algo que tú estás diciendo o algo que tú estás como compartiendo personalmente. Entonces no podría ir en el Facebook que normalmente conoce, pues porque obviamente no le gusta a la gente lo que digo, ni lo que opino, ni lo que hago. Entonces pues ya, pues chillen. Y de ahí, también, pues obviamente al tomarme fotos en Snapchat, dije, ¿y ahora qué chingados hago con tantas fotos? Dije, pues hacemos un collage, luego así juntamos todas las fotitos y lo subimos a mi Instagram, ¿no? Y eso hice la semana pasada. La semana pasada sí agarré como todo el collage, lo junté y lo subí a mi Instagram, que también es como lo wow Godín. Puma descubriendo cosas Godines. Y esta semana solamente agarré la foto que más me gustó de todas las fotos que hice. Hice también mi collage, pero dije, no, solamente voy a poner una. Y puse una que fue en blanco y negro. Me gustó muchísimo. Y pues ya. Usé el Snapchat y usé el Instagram. Me dijeron también de otra aplicación, que ahorita les digo cómo se llama. Si alguien me dice cómo usarla decentemente, me va a servir. Lo voy a usar y voy a ver qué onda. Se llama Musical.ly, musical.ly, o sea, Musical.ly. Y la descargué, pero la neta es que veo videos de gente haciendo como lo mismo, como siempre lo mismo, ¿no? Ponen las mismas cosas o las mismas música o no sé por qué, pero todo es como muy similar, todos haciendo lo mismo. Entonces, sí fue así como que what. Pero dije, bueno, igual y alguien me puede explicar qué chingados con esa red social. ¿Qué más? Algo más les iba a comentar. Órale con mi música. La que sigue. Para quien... Sí, ya me acordé. Para quienes me quieren seguir en Snapchat, que según yo todo Facebook, según yo el Facebook siempre está ligado con todo. Ay, en la torre. Ya. En Snapchat, para quienes me quieran agregar, estoy como UmaChanXD. XDDDDO. Y en Instagram, en el favorito de Instagram, no carga mi Instagram. Dice Santa Virgen Uma-Umaru. Así estoy. UMMA-Umaru. Umaru. Y pues ya, así estoy. Así me encuentran en Instagram y en Snapchat. ¿Qué más? ¡Ah! Ya me acordé. Estoy haciendo planes. Digo, esto es de la radio, pero también me emocionó y fue bastante lindo. Que por cierto, para los que no saben y nada más escuchan las historias Godines, ya regresé a la radio. Estoy en Radio Recuén todos los jueves de... Ay, güey. De 10 a 12. De 10 a 12. 10 de la noche a 12 de la madrugada. Acá está. Ok. Me invitaron al cuarto festival Otaku, que es que Otaku FM FMI okay. FMA okay. Cuarto Festival Otaku, que esto va a ser aquí en la Ciudad de México, en un lugar que se llama Milpa Alta. Es Faro Milpa Alta. Y pues es como una mini convención otaku. La verdad es que no sé, dice aquí que es el cuarto festival, pero no tengo ni idea, yo nunca he ido. Es un festival 100% gratuito, es el día 26 de mayo y empieza a las 12, a mediodía, ok. Y pues hay películas y cosas y cosplay y conciertos y va a estar personas de doblaje, Isabel Martiñón, Sebastián Yapur y por ahí varias talleres y torneos de cartas y por ahí varias cosas. Estoy tratando de ver. Exhibición de charla de danza japonesa tradicional. Va a estar bastante entretenido. Pero ahí voy a estar, la verdad es que me invitó otra radio, no Rakuen, pero se llama Radio Akari. Y pues me invitaron y pues yo dije, pues sí voy. Y entonces ahí vamos a andar. Tengo que hacer todavía spots porque queden mandar spots. Obviamente, ¿verdad? Para que vayan, me escuchen. Entonces por ahí voy a andar también. Si no quieren ir al evento, pues no vayan. Me pueden escuchar ahí en Radio Akari. Buscan Radio Akari y pues ya ahí se meten y me estarán escuchando el día 26 de mayo a partir del mediodía. Ok. No me acuerdo si... ¡Ah! Ya me acordé qué más les tenía que contar. Bueno. Esto ya tiene tiempo. Antes de que me enfermara y de que fuera al hospital y de que todo el show malo, hubo una temporada donde, como ha estado sucediendo, me quedo sola porque mis compañeros de trabajo tienen que ir a hacer trabajo, servicios, ir a empresas. Y entonces, en el piso donde yo estoy, están los de administración, pero están como aislados porque tienen una puerta de cristal ahí lejos, cerrada hermética. Y luego están el área donde yo trabajo, que es alimentos. Ahora, ahí viene la patrulla. Y luego están el área de ventas de farmacéutica. Y luego la cafetería. Y ese día había una chica que ya corrieron. Una chica en los de administración, pero solamente estaba ella. Y todo lo demás, todo el segundo piso estaba vacío, pero completamente vacío. Y yo estaba por acá escuchando música tranquilamente y dije, pues no hay nadie, pues voy a quitar los audífonos y voy a poner las bocinas pues en volumen bajito para tampoco hacer mucho ruido. Y de eso que estás escuchando YouTube, ¿no? Música así, la. Y de repente no carga el video. Y dije, bueno, pues entonces igual y se fue al internet a ver qué fregados pasó. Luego se va porque por aquí donde trabajo, que es cerca de donde vivo, pasan igual mucho los aviones. Y luego de repente no sé qué onda con el internet y se va al internet. Pero un minuto quizá, o menos. Entonces dije, igual pasó muy rápido el avión o pasó muy bajito y entonces se jaló el internet o no sé qué onda. Y pues en lo que regresa, ¿no? Y en eso empiezo a escuchar ruidito de música, de esas de cajitas musicales. Ya saben, típica cajita musical, le das cuerda y suena una musiquilla. Y la empiezo a escuchar y yo así de fuck. Y dije, no, seguramente es un programa de YouTube, de esos comercialillos que te ponen. Y yo volteé a ver la computadora, estaba la pantalla, la de YouTube, ahí con el circulito girando de que no está cargando ni madres. Y yo así de, ¡ah! ¡Qué horror! Y salí así toda, muerta de miedo. Y me asomé y vi a la chica de administración que estaba en su lugar, haciendo cosas, no sé. Y fui a buscar a ver si había más personas y dije, ay, igual y alguien me está tratando de asustar. Y no había nadie, nadie absolutamente, nadie en el piso donde yo estaba. Y fue así de, ¡oh, Dios! No, regresé a mi lugar, me puse los audífonos y puse música muy alta. Sí, dije, no, no me los vuelvo a quitar. Eso fue como lo más gacho que me ha pasado. Pero bueno, y pues ya, ¿no? Esto ha sido todo por mi parte. Espero que les hayan divertido y, o no sé, les haya desestresado, que sepan un poquito más de mí, por qué he estado Grinch, porque también hay mucha gente que me preguntó qué onda, qué me pasa. No es normal que me vean tan frustrada, tan enojada. Y bueno, ya ahora ya saben por qué estoy tan enojada y tan frustrada. Pero bueno, y sí me gusta mi trabajo. Solo para que sepan. Nada más estoy frustrada. Ok, bueno. Esto ha sido todo por mi parte. Nos escuchamos. Espero pronto no dejar de hacer aventuras godines tanto tiempo. Ok, bueno, pues nos escuchamos pronto. ¡Chai! ¡Trabajen mucho! You.